Mercuria que se encuentra en la atmósfera, ustedes la respiran y se alimentan de ella. Una puerta importante fue abierta en Cuzco donde se están liberando 660,000 millones de energías mercurias, las cuales ya están cumpliendo su trabajo. Si a pesar de todo el esfuerzo que estamos realizando, los tumores no se contraen o desaparecen, entonces nos veremos obligados a extirparlos. 138. ¿Cómo será el proceso de extirpación? Si la célula Tera comienza a percibir que su enfermedad puede avanzar, produciendo nuevos tumores, entonces ella misma se inclinará 3.5 grados a la izquierda. Esto traerá las heladas, solo se salvará la tercera parte del planeta. Con ello conseguiremos detener el avance del cáncer, mientras tanto continuaremos mandando los elementos cinabrios al centro del planeta para amalgamarlos al fragmento Satien. Este proceso nos dará el tiempo que necesitamos para extirpar los tumores, cuyos elementos cinabrios se encontrarán congelados, de esta manera será más fácil erradicarlos y sacarlos de raíz. En el transcurso de este proceso la mente de los hombres habrá sufrido tanto, que la ambición se congelará en sus corazones. La inclinación de la estrella de las seis puntas, nos favorecerá en este trabajo, los rayos solares, el calor y el magnetismo del planeta nos ayudará a erradicar los tumores. 139. ¿Cómo el magnetismo ayudará a extirpar los tumores? Cuando inclinemos la estrella de las seis puntas, lo haremos al contrario, será 3.5 grados a la derecha, de esta forma permitiremos a los rayos solares entrar al planeta Tera con más fuerza, esto va a producir en el planeta una transformación de los elementos mercurios, porque la fuerza de la luz va a permitir una metamorfosis que los va a conducir hasta la compactación energética de la luz. La energía solar tomará forma la cual se va a compactar, pero para realizarlo deberá pasar diversos grados, uno de ellos es convertirse en elemento magnesio, este elemento se encargará realmente de arrancar los tumores de raíz, estos elementos unidos con el tiempo se van a convertir en cristal de cuarzo. Magnesio, elemento químico metálico y sólido de número atómico 12, 3, de color blanco plateado fácilmente deformable y ligero, que arde con facilidad y produce una luz clara y brillante. Irradiación. Magnesia. Sustancia terrosa, alcalina de color blanco que combinada con determinados ácidos forma sales muy usados en la medicina. Disolución. Significa que los tumores serán irradiados por el astro sol y disueltos por los elementos mercurios, entre ellos el más importante, el magnesio. 140. Quieren decir que los enfermos del planeta podrán curarse con magnesio. Los alimentos que ustedes ingieren contienen muy poco magnesio y esto tiene una explicación. La ubicación del planeta Tera dentro del cerebro universal no es de las mejores, el planeta se encuentra dentro de una faja oblicua, queremos decir que por su estructura no recibe adecuadamente los rayos de luz de la mente universal. Esto provoca un deslizamiento de elementos que tienden a bifurcarse por otros lugares que no le corresponden.